Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo cruzó la región montañosa y llegó a la ciudad de Éfeso. Allí encontró a algunos que habían creído en el Mesías y les preguntó: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos contestaron: no, ni siquiera sabemos nada acerca del Espíritu Santo. Y Pablo le dijo: ¿por qué se bautizaron ustedes? Y ellos contestaron: bueno, nos bautizamos por lo que Juan el Bautista nos enseñó. Y Pablo le dijo: Juan bautizaba a la gente para que pidan perdón a Dios, pero también le dijo a la gente que tenían que creer en Jesús, quien vendría después de él. Cuando ellos oyeron eso, se bautizaron aceptando a Jesús como su Señor. Pablo puso sus manos sobre la cabeza de esos 12 hombres y en ese momento el Espíritu Santo vino sobre ellos. ¿Cuántos dicen amén? Diga: hoy vendrá el Espíritu Santo sobre mí. Amén. Lo tiene que decir con convicción: vendrá el Espíritu Santo sobre mí. Y dice que durante 3 meses Pablo estuvo yendo a la sinagoga todos los sábados. Sin ningún temor hablaba a la gente acerca del reino de Dios y trataba de convencerlos, escuche bien, para que creyeran en Jesús. Pero algunos de los judíos se pusieron tercos y no quisieron creer. Al contrario, comenzaron a decirle a la gente cosas terribles acerca de los seguidores de Jesús. Al ver esto, Pablo dejó de reunirse con ellos y, acompañando a los nuevos seguidores, comenzó a reunirse en esos días en la escuela de Tirano. Durante 2 años, escuche, 2 años, Pablo fue a ese lugar para hablar de Jesús. Fue así como muchos de los que volvían en toda vivían en toda la provincia del Asia escucharon el mensaje del Señor Jesús. Algunos de ellos eran judíos y otros no lo eran. Dice: en la ciudad de Éfeso Dios hizo grandes milagros por medio de Pablo. La gente llevaba los pañuelos y la ropa que Pablo había tocado y los ponían sobre los enfermos y se sanaban. Digan: Dios sana y Dios va a hacer milagros hoy. Amén. Y también ponían pañuelos sobre los que tenían espíritus malos y los espíritus salían de las personas. Y dice que había allí en Éfeso, bueno, algunos, vamos a leer esta parte que no tenía prevista, pero vamos a leerla. Dice: algunos usaban el nombre de Jesús para expulsar de la gente los malos espíritus y decían a los espíritus: por el poder de Jesús de quien Pablo habla, les ordeno que salgan. Esto lo hacían los 7 hijos de un sacerdote llamado Seba. Pero una vez un espíritu malo le contestó: conozco a Jesús y también conozco a Pablo, pero ¿ustedes quiénes son? Enseguida el hombre que tenía el espíritu malo saltó sobre ellos y comenzó a golpearlos de tal manera, los maltrató, que tuvieron que huir de ese lugar desnudos y lastimados. Los que vivían en Éfeso, judíos y no judíos, se dieron cuenta de lo sucedido y tuvieron mucho miedo. Y por todos lados se respetaba el nombre del Señor Jesús. Muchos de los que habían creído en Jesús le contaron a la gente todo lo malo que antes se habían hecho. Otros que habían sido brujos traían sus libros de brujería y los quemaban delante de la gente. El valor de los libros eran como 50.000 monedas de plata. El mensaje del Señor Jesús se anunciaba en más y más lugares y cada vez más personas creían en Él porque veían el gran poder que tenía. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, quiero hablarle hoy sobre las causas y consecuencias de poder. Causas y consecuencias de poder. Había una necesidad, escuchen, de afectación, de afectar todo lugar por medio y por causa del Evangelio. Era recién el comienzo, hacía poco tiempo había ascendido el Espíritu Santo y apenas 12 discípulos del Señor fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron, junto con los que fueron bautizados en ese poder en Pentecostés, a predicar el reino del Señor, a evangelizar, a hablarles del poder de Cristo. Su vida fue realmente cambiada y con un ahínco, con una fuerza, con una valentía, con una autoridad, comenzaron a predicar. Y Pablo era un artífice también de este proceso, que se sumó como apóstol de Jesucristo para predicar el reino de Dios, para evangelizar. Escuchen, él se acerca y los que estaban ahí conocían la salvación. Había 12 discípulos que conocían la salvación de Dios, que conocían el arrepentimiento, el perdón de pecados que habían sido predicados por Juan el Bautista. Escuchen, algo había pasado en muchos cristianos que comenzaron a transformar el lugar conocido, la zona, con el poder del Evangelio de Jesucristo. La gente reconocía a Jesucristo como el Mesías por medio del poder que los discípulos tenían. Un poder sobrenatural que marcaba y hacía que la gente tenga temor de ellos, porque sabía que algo sobrenatural estaba pasando, que algo sucedía en sus vidas. Pero hermanos queridos, el apóstol Pablo recorre a los que estaban evangelizados y los recorre y los busca para confirmarlos. La confirmación no es un rito que hace un sacerdote. La confirmación es en la obra del Espíritu Santo sellando a través de cristianos comprometidos la vida espiritual de los que recibieron a Jesucristo, fortaleciendo con poder y autoridad la vida de los que recibieron el poder de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Y esta es una tarea que tenemos: confirmar a la gente, confirmar a los que recibieron a Cristo. ¿Cómo lo confirmamos? Bueno, ahora vamos a ver. Necesitamos confirmarlo, necesitamos terminar la obra. Y Pablo fue a terminar la obra de evangelización. Fue a implantar un poder sobrenatural. Fue a marcar a los cristianos, a marcar con el poder de Dios a los cristianos, para que se mantengan firmes en el desarrollo del Evangelio, para que sean constantes, para que sean perseverantes, para que tengan la autoridad y el poder de Cristo, para que sean reales embajadores en el nombre de Cristo. Y hermanos queridos, nosotros recibimos a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Pero necesitamos ser reales embajadores en el nombre de Cristo. Nosotros venimos, hacemos la obra, hablamos, compartimos y decimos las cosas, no porque se nos ocurren o porque las repetimos de la Biblia, sino por lo que Dios dijo, y está asentado en la palabra de Dios, está asentado en nuestro corazón y está vivificado por la palabra. Es decir, está encarnado. Creemos la palabra de Dios, está escrita en nuestro corazón, que Jesucristo es el poder, poderoso, que Él hace milagros y maravillas. ¡Amén! Ya estamos confirmados para confirmar a otros. Pero aquí hay algo que quiero marcarles en esta mañana. Hay tres bautismos. Hay tres bautismos que son nombrados aquí. Tal vez más, pero hay tres que son muy notorios. Primero, el bautismo de Juan el Bautista. Él bautizó, dice la palabra, cuando Pablo llega y le dice, bueno, ¿ustedes qué es lo que saben del Mesías? Bueno, nosotros conocemos, ¿recibieron al Espíritu Santo? No escuchamos ni hablar. ¿Saben que muchos no escuchamos hablar del Espíritu Santo? ¿Saben que por alguna razón diabólica, que no la conozco, pero sé que es diabólica, se nos ocultó el poder del Espíritu Santo? A nosotros de la iglesia donde yo estaba no me hablaron del poder del Espíritu Santo. Pero cuando yo estaba buscando al Señor, cuando yo me bauticé, dije, bueno, yo me bautizo, pero voy a tomar un compromiso. A los 15 años tomé el compromiso cuando me bauticé, y a eso de los 17 años ya me inquietaba, porque llevaba 2 años de bautizado con el propósito de ser un verdadero seguidor de Cristo, pero había incongruencia, había una incompatibilidad, porque por un lado estaban los religiosos ritualistas que cumplían un montón de cosas, pero que yo no veía en sus vidas poder, yo no veía en sus vidas transformación, yo no veía en sus vidas que eran impactados por el Espíritu de Dios, no eran impactados en los cultos, no adoraban al Señor con gozo, con alegría. Yo veía, ¿saben qué, hermano? Mire, yo veía, ahí parece cama que está allá, gente que estaba así, hermano, en su silla, en el culto, tirada así, masticando chicle, y estaban cantando Dios, y como que una falta de respeto, y yo no entendía eso, yo no entendía. Dios es un Dios de poder, Dios es un Dios de milagros, Dios es un Dios sublime, Dios es majestuoso, Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, amén. Y yo quería algo diferente. El otro día escuchaba a un pastor que decía, cuando Dios me llamó, Yo le dije: Señor, yo voy a aceptar el llamamiento, pero no para ser un pastor más, no para ser un asalariado más. Y yo le dije eso al Señor. Yo estaba escuchando a este pastor y dijo: yo le dije eso al Señor. Yo no quiero ser un pastor más, yo no quiero ser un asalariado más, yo no quiero alguien que venga, dé un sermón, reciba una ofrenda y se vaya a su casa y al otro día lo mismo, o a la otra semana. Yo quiero ser alguien que demuestre el poder de Dios. Yo quiero un Dios sobrenatural en mi vida, en mi ministerio, en mi familia, en la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermanos queridos, yo no conocía al Espíritu Santo como yo no lo conocía tampoco, hasta que me di cuenta cuando iba a las plazas que había cristianos que predicaban con poder y autoridad, gente que predicaba la palabra con el fuego de Dios, que cuando ellos hablaban la palabra mi corazón ardía y latía fuerte, sentí una presencia de Dios, estaba feliz de escuchar, quería oír, esperaba cada domingo a la tarde, a las 2 de la tarde, esperaba salir de la iglesia, iba a la iglesia solamente a encontrarme con los hermanos para combinar la salida a la plaza y para llevar los equipos y para llevar las cosas y predicar la palabra, y había fuego, y se oraba por los enfermos, y como yo le conté varias veces, veía que la gente bajaba, de algunas personas bajaban del hospital Antártida que estaba al lado del parque Rivadavia para decir: mi hijo se sanó, mi nieto se sanó. Hermano querido, yo entendí que eso es el evangelio, eso es la iglesia, esa es la vida cristiana, poder, milagros y maravilla. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! Así que, hermanos queridos, Pablo iba a encontrarse con esos discípulos y le decían: ¿y ustedes? ¿Ustedes conocen al Espíritu Santo? Porque Pablo estaba enamorado del Señor, porque el Espíritu Santo vino sobre él a través de la imposición de manos de Ananías. El fuego de Dios lo bautizó. Entonces dijo: esto que estoy sintiendo, ¿ustedes lo conocen? ¿Conocen este Espíritu Santo? No. ¿No lo conocen? No. ¿En qué fueron bautizados? En el bautismo de Juan. ¿Y qué era eso? Conocieron el arrepentimiento. Hermanos queridos, hay un bautismo que debemos conocer: arrepentirnos de nuestros pecados, cancelar nuestros pecados delante del Señor y pedirle al Señor que Él se lleve nuestras culpas. ¿Cuántos dicen amén? Nuestros pecados, nuestros errores, nuestras fallas, todo lo que hicimos que lastimó el corazón de Dios. ¿Cuántos pecados cometimos y estábamos perdidos? Estábamos en el pecado, estábamos camino al infierno, paso a paso al abismo, para morirnos en el infierno, para quemarnos eternamente con Satanás. Pero vino el Señor y un día nos arrepentimos. Juan el Bautista nos habló de que debíamos aceptar a Jesucristo como el Mesías, y este mensaje el que conocemos. ¿Cuánto han recibido a Cristo? Levante su mano. Gloria a Dios. Y Cristo nos ha salvado. Alguien diga amén. Y tenemos un lugar en los cielos y nos arrepentimos de nuestros pecados. Y hermanos queridos, esto es lo que necesitamos. Esta es la entrada. Jesús dijo: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y saldrá y entrará y hallará pastos. Dios es una puerta abierta de bendiciones, una puerta abierta de confianza, de esperanza. ¿Cuántos dicen amén? Jesucristo es la fuerza, es el motivo de nuestra vida, es la alegría de nuestro corazón, es el poder de poder decirle que somos salvos por la obra de Cristo. Amén. Es necesario que conozcamos a este Jesucristo. Es necesario que conozcamos el perdón de los pecados, que le reconozcamos que sin Él nada somos ni nada podemos hacer, que nuestra vida depende, el señorío tiene que ser de Cristo. Amén. Tiene que ser de Cristo el señorío, la liberación de la condenación. Hermanos, debemos entender el mensaje de la cruz. Juan el Bautista hablaba sobre este mensaje de arrepentimiento y de perdón, el mensaje de la cruz, el mensaje de la salvación. ¿Por qué una cruz? ¿Por qué sangre derramada? ¿Por qué clavos? ¿Por qué espinas? ¿Por qué sangre? ¿Por qué sangre? Mira, algunos ven la sangre y se desmayan. Algunos van a dar sangre y no saben qué hacer. Ay, Señor, ay, no mire la aguja, ay, no, que me estoy desmayando. Algunos ven la sangre, pero ¿por qué la sangre, hermano? Porque el pecado hizo que se derrame sangre, y por la misma sangre tuvo que venir la restauración. ¿Saben por qué? Porque cuando Adán y Eva pecaron, se dieron cuenta que estaban desnudos. empezaron a tener conciencia de pecado, culpa por el pecado, conciencia de pecado. Entonces se dieron cuenta que estaban desnudos. Entonces ridículamente buscaron unas hojas de árboles para taparse. Y les quedaban mal, eran ridículos, estaban disfrazados, hermano. Y unas hojas que se secan, que se caen, que no sirven. Entonces Dios vino a darle la oportunidad. Y lo que hizo, tuvo que matar un animal para darle la piel del animal. Por causa del pecado, para taparlo, tuvo que haber derramamiento de sangre. Los primeros animales que se derramaron, la sangre derramada de esos animales, fue por causa de que Dios tuvo que darle pieles para tapar la vergüenza, para tapar lo que era la consecuencia de su pecado. Entonces la cruz vino a significar la sangre derramada de Cristo para quitarnos la condenación, la culpa y la muerte. ¿Cuántos dicen amén? Por eso necesitamos la sangre de Cristo. Por eso necesitamos la sangre del Cordero. Por eso necesitamos el perdón de nuestros pecados. Por eso, hermanos queridos, sabemos que si alguno ha pecado, dice que tenemos en Cristo redención. Tenemos en Cristo el perdón de los pecados. Dios muestra su amor para con nosotros, dice la Biblia, que murió por nosotros, y su sangre derramada nos dio salvación. Amén. Para todos a los que estamos aquí, si no han recibido a este Cristo, tienen que recibirlo. Para los que están viendo también en internet, tienen que recibir a Jesucristo como para recibir el perdón de los pecados. Y tenemos que valorar una salvación tan grande que le costó a Jesús. A nosotros nos llegó gratis, pero a Cristo le costó su propia vida. Este es el bautismo que conocían. Era indispensable, era fundamental. Para que se salven del pecado y de la condenación. El bautismo de Juan el Bautista, el bautismo de arrepentimiento. Necesitamos arrepentirnos de todos nuestros pecados y quebrantarnos delante del Señor para que Él nos salve. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay un segundo y tercer bautismo, y es el bautismo que viene con Jesús. Así el apóstol Pablo dice: Juan bautizaba a la gente para el perdón de pecados, pero también dijo que tenían que creer en Jesús. En Mateo 3:11, Juan el Bautista dice: yo bautizo para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí, porque estaba abriendo el camino de Jesús, el que viene detrás de mí, dice, Él os bautizará con el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? El segundo bautismo es el bautismo del Espíritu Santo. Era el bautismo que fue a confirmar la vida de los seguidores de Jesús. Hermanos queridos, es fundamental el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo, hermanos, es un bautismo de poder. Es el bautismo para recibir el poder sobrenatural, como pues, decíamos hoy, para ministrar, para hacer milagros. El Señor nos dio poder y autoridad y dijo: vaya, sanen a los enfermos, liberten a los endemoniados y anuncien el Evangelio de Jesucristo. Amén. Pero necesitamos el poder del Espíritu Santo, y recibiréis poder cuando venga sobre ustedes, dice la Biblia, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es ese poder que fortalece nuestra vida para llevar adelante una obra, para llevar adelante la obra de Cristo. Hermanos queridos, escuchen bien, dice la palabra que el Espíritu Santo les guiará a toda verdad. El Espíritu Santo les guiará a la verdad. El Espíritu Santo les enseñará todas las cosas. Un cristiano, hermanos, que solo ha tenido el bautismo de arrepentimiento, camina ciega, camina sin saber qué hacer, está equivocándose permanentemente, está fallando permanentemente, se queda a mitad de camino porque le falta el poder. Pero cuando viene el bautismo del Espíritu Santo, viene el poder de Dios sobre nuestra vida. Amén. El Espíritu Santo es poder de Dios. El Espíritu Santo viene sobre nuestra vida para llenarnos de poder sobrenatural. En el versículo 11 dice claramente que en la ciudad de Éfeso, donde fue Pablo a llevar el poder del Espíritu Santo, a llevar ese Espíritu ese bautismo del Espíritu a los que estaban confirmándolos. Dice la Biblia claramente, escuchen, en la ciudad de Éfeso Dios también hacía grandes milagros por medio de Pablo, y la gente llevaba los pañuelos y la ropa que habían tocado y la ponían sobre los enfermos y se sanaban. Amén. El poder se transmite, hermanos, el poder se imparte, el Espíritu Santo es poder, el Espíritu Santo se unta, el poder del Espíritu Santo se frota, se transmite. Por eso lo que tenía Pablo, esos pañuelos, esas ropas, había una unción en los objetos. No estoy hablando de magia, estoy hablando de un poder sobrenatural, de un poder que viene del bautismo del Espíritu Santo, un poder que bautiza a los cristianos para hacer milagros, pañuelos, ungidos, sanidad, liberación de los demonios. Cosas tremendas comenzaron a pasar, hermanos queridos. Dice la palabra que era tal el poder del Espíritu Santo que tenían los cristianos, que tenía Pablo, que tenían los que confiaban en el Señor, que los brujos eran quebrantados por ese poder. ¿Cuánto dicen amén? Hermanos queridos, la iglesia va a recibir el poder de tal manera que aun cuando pasemos al lado de los brujos, de los hechiceros, sientan el poder de Dios. Dice la Biblia que Pedro tenía tal unción del Espíritu Santo, había tal unción, tal bautismo del Espíritu sobre su vida, que la sombra de Pedro curaba a los enfermos. Milagros suceden cuando viene el bautismo del Espíritu Santo. Alguien diga amén. Es un bautismo de poder, es un bautismo tremendo, es una unción tremendo que viene con nuestra vida y comienza a afectar a todo nuestro alrededor. Pero también dice, escuchen, versículo 6 y versículo 7, y aquí quiero decir algo muy importante. Ese bautismo del Espíritu Santo trajo aparejada una manifestación muy poderosa, doble manifestación. Dice la palabra que cuando recibieron ese bautismo del Espíritu Santo, porque el apóstol Pablo puso las manos, imparte el Espíritu Santo, dice el versículo 6 y el versículo 7, que recibieron lenguas extrañas. Hermanos, recibieron lenguas angelicales, comenzaron a hablar y a orar y a ministrar al Señor con lenguas angelicales. Y no está hablando aquí que les impartió el don de lenguas, no era el don de lenguas, era la manifestación del Espíritu Santo en sus vidas, era algo sobrenatural que comenzó a tocarlo. Hermanos, cuando venga el Espíritu Santo sobre nosotros, comenzaremos a hacer cosas extrañas, comenzaremos a hablar raro, comenzaremos a pensar distinto. Algo hará el Espíritu Santo en nuestra vida. Créalo, créalo, créalo. Algo va a hacer el Espíritu Santo cuando te bautice. Escuche, hablábamos de la oración, estamos enfatizando la oración, estamos orando. Yo no sé cuántos, yo los invito, ahora vamos a tener dos o tres, hasta el 28 que vamos a orar a las 8 de la noche, pero luego también seguimos orando como anoche. Hermano, el poder de Dios viene sobre nuestras vidas. Yo me fui de este lugar y sentía la presencia de Dios, y después de estar toda la mañana en Villarrosa y la tarde en Paso del Rey, y a la noche aquí, y me fui a dormir, a comer y a descansar a la 1 de la mañana, pero sentí el fuego de Dios. Hermano, me fui a la radio, no sé si alguno escuchó a las 2 de la mañana, pero estaba en la radio orando por la gente, comenzando a ministrar. El fuego de Dios comenzó a venir sobre mi vida, el poder del Espíritu Santo, y después seguí orando y me fui a dormir, y casi no tenía ganas de dormir porque quería seguir en ese poder sobrenatural, porque el Espíritu Santo cuando te bautiza te cambia, te muda, te hace diferente, te acelera. Hermano, el avivamiento acelera las vidas, el avivamiento te mete en otra velocidad, te mete en una velocidad tremenda, en una velocidad que nadie te puede detener. El diablo te va a buscar, pero correrá más rápido que el diablo, correrá más rápido que los demonios. Amén y amén, porque el poder del Espíritu Santo vendrá sobre ti y nadie te podrá tocar. Aleluya. Y Marracaita la Masaya. Hermanos queridos, este es el poder del Espíritu Santo. Por eso estamos hablando de la oración. Póngase a orar, enciérrese a orar. Clame, clame. El Señor dice: clama a mí, yo te responderé. Levante la oración, pelee como guerrero del Espíritu Santo. Eche fuera a los demonios, eche fuera a los diablos. Ay, no sé qué hacer. ¿Qué te pasa? Echa fuera a los demonios, echa fuera a los espíritus. Toma decisiones, ora sin cesar. Orar sin cesar, dice la palabra. Alguien diga amén. Entonces, ¿cómo hacemos cuando yo le decía de la oración profética? No sé cómo, venga el Espíritu Santo y dice que comenzaron a profetizar, a hablar mensajes de Dios. Hermanos queridos, comience a hablar los mensajes de Dios. Comience a hablar los mensajes de Dios, comience a profetizar. Usted no tiene que inventar cosas raras. El Espíritu Santo pondrá la palabra de Dios, hermano, y comenzarás a revivir o a reproducir la palabra de Dios. Cuando dice: pondrá las manos sobre los enfermos y sanarán, y no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, y caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, y a ti no llegará. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y el Dios suplirá todo lo que falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y comienzan a venir las promesas, y comienza a venir lo profético. Lo profético es comenzar a vivir en el Espíritu la palabra de Dios. No es una letra muerta, no es una letra muerta. La palabra es vida, la palabra es poder de Dios para creer y para vivir en lo sobrenatural. Amén y amén. Viene el poder de Dios sobre la iglesia, viene el poder de Dios sobre los cristianos. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Recibimos ese poder en esta mañana. Y termino número 3. El bautismo de Juan, de arrepentimiento, perdón. El bautismo del Espíritu Santo. Poder de Dios. Poder de Dios. Para hacer milagros, señales y maravillas. Para profetizar y tener lenguas angelicales. Para comunicarnos espiritualmente con el Dios. ¿Sabe? Cuando usted comienza a hablar en lengua, el diablo dice: ¿qué está diciendo? No lo puede saber, ni siquiera nosotros lo sabemos, pero comienza a construirse una bendición grande, comienza a construirse un puente grande con nuestro Señor, comienza a mostrarse futuros milagros y señales, porque estamos hablando con el Espíritu Santo. Pero el tercer bautismo es el que mismo que también dijo Juan en capítulo 3 de Mateo, versículo 11, cuando dijo: el que viene detrás de mí bautizará en Espíritu Santo y fuego. El tercer bautismo es un bautismo de fuego, hermano querido. El bautismo de fuego es un bautismo de pasión, es un bautismo de pasión, es un bautismo que nos sacude, es un bautismo, como dije recién, que nos entra en una velocidad, en una aceleración, en una locura. ¿Saben lo que significa pasión? Pasión significa delirio. Pasión significa locura. Pasión significa una fuerza interior. Significa un amor. Significa un mover que no se puede entender. El que está apasionado está enloquecido. Es un delirante. Hermanos queridos, así es la palabra del Señor. Los hombres que estaban con fuego, como Elías, le decían loco. Al mismo Juan el Bautista le decían que estaba loco. A Jesús le dijeron loco también. ¿A cuántos hombres? A Eliseo, a un montón de gente. A Pablo mismo le dijeron, cuando se encontró con Festo, le dijeron, pero Festo estaba molesto por lo que hablaba Pablo. Y dice: pero Pablo, ¿qué estás diciendo? Las muchas palabras te vuelven loco. Hermanos queridos, ¿por qué? Porque el que está apasionado está enloquecido, es delirante. El que está apasionado dice: cuando venga la crisis yo saldré en victoria. El que está apasionado dice: no le tengo miedo a las enfermedades. El que está apasionado dice: yo voy a lograr todo lo que Cristo ponga en mi corazón. El que está apasionado comienza a hablar un lenguaje loco, comienza a hablar un lenguaje que la gente no entiende. La gente no entiende cuando dice: está todo mal, hay depresión, hay muerte, pero nosotros estamos alegres, estamos felices, porque hay un delirio, hay un fuego. Jeremías tenía tanto fuego que le pegaban, le dijeron cállate, y le empezaron a pegar látigo, y le metieron en el cepo, y lo metieron en un pozo lleno de pudregumbre, y cuando estaba en ese lugar lo sacaron y dijeron: ahora te vas a callar. Y Jeremías dijo: ahora voy a seguir hablando, porque hay un fuego en mi vida que no lo puedo callar, no lo puedo callar. Es el fuego de Dios, es el fuego del Espíritu Santo, que me vuelve pasional, que Dios va a bautizar la iglesia con fuego. Viene un fuego sobre nosotros que no se va a apagar. Cuando comiences a orar vas a sentir un fuego. En este momento vas a sentir el fuego de Dios. En este momento vas a comenzar a sentir lo sobrenatural. Escuche, el fuego hace de tu mensaje, de tu palabra, un poder, una cuestión muy convincente. El fuego es esa pimienta. El fuego es esa fuerza, ese poder de convicción que tiene tu palabra. Cuando comienza a hablar con la gente ya hasta comienza a convencerse. Porque Pablo, escuchen, Pablo fue a aquel lugar y dice que comenzó a convencer a la gente y comenzó a convencer a los judíos, y los que estaban en la escuela griega de Tirano fueron convencidos y los cristianos fueron convencidos. ¿Por qué? Porque había fuego y no se podían resistir al fuego. El fuego se contagia, el fuego no se explica. Si yo te explico el fuego, ¿qué es el fuego? El fuego es el fuego, no te lo puedo explicar, pero si te transmito el fuego se siente. Alguien diga amén. Y Pablo tenía un fuego. ¿Qué es el fuego, hermano? Esa pasión que no te detiene, que hace que no te detengas. Dice la palabra que durante 3 meses, todos los sábados, iba a predicar. Y hermanos, se levantaron estos endemoniados. Se levantaron los judíos incrédulos y quisieron callar a Pablo. Pero a Pablo no se lo puede callar. A los cristianos del fuego no se los puede callar. Levante la mano, diga: ¡nadie me callará! ¡Aleluya! Entonces, hermanos, se fue a la escuela de Tirano. Y durante dos años, 24 meses, más 3 meses, estuvo predicando, confirmando a la gente, confirmando. El fuego, hermano querido, te hace ser persistente. El fuego hace que no te detenga. El fuego hace que no falles. El fuego hace que no baje los brazos. El fuego hace que seas perseverante. El fuego hace que creas todos los días, en el tiempo bueno, en el tiempo malo. El fuego no te detiene. Las circunstancias no detienen el fuego. Los decretos no detienen el fuego. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, gran parte de Canadá se está quemando. No pueden detener ese fuego. No lo pueden detener. Quieren que llueva, que pase algo. Bosques quemados. Así será el fuego de Dios. No se va a detener en la iglesia de Cristo. El diablo quiere apagar el fuego, pero el fuego no se apagará. El fuego no se apagará. Viene el bautismo de fuego, hermano. Viene el bautismo de pasión. Viene el bautismo de locura. Viene el bautismo espiritual que trae fuego. Hermanos, escuchen, el fuego te da continuidad, como te dije. Te da perseverancia. El fuego te marca como una persona respetable y especial. Estaban llenos de fuego y dice que la gente tenía temor. Y la gente decía: guardas con estos cristianos. No te metas porque son fuego. Porque son fuego. Y podemos caer bajo este fuego. Comenzás a tener respeto a través de ese fuego. Lo último, como dije, el fuego le trae velocidad y dinamismo. Dice en el versículo 20 que Pablo fue a predicar por todos lados. Dijo: termino acá, voy para allá. Pero pará, descansar, no tengo tiempo. Hermanos queridos, esto es lo que hace el fuego. Te saca el cansancio, te saca la modorra, te saca la apatía y la fatiga. El fuego te acelera. ¿Cuántos dicen amén? El fuego es una pasión. El fuego no tiene entendimiento. El fuego no tiene concepto. El fuego es algo que te mueve sobrenaturalmente. Gloria a Dios. Bautismo de perdón y arrepentimiento. Bautismo del Espíritu Santo. Poder, milagros, señales, maravillas. Libre los endemoniados. ¿Cuántos dicen amén? Pero pasión, bautismo de fuego. ¿Qué es pasión? ¿Qué es gana? ¿Qué es perseverancia? ¿Qué es locura? ¿Qué es estar firme frente a cualquier problema? Simplemente te digo, a los cristianos sencillos, el bautismo de Jesús le representó el poder, lengua y profecía. Los cristianos que decían: no sé, Pablo, acá creemos en el Mesías, no sabemos, hay más de Dios, yo quiero más. ¿Cuántos dicen amén? Los 12 que fueron ahí dijeron: yo no queremos más. Entonces Pablo impuso las manos y recibieron el poder. ¿Cuántos dicen amén? Hay otros que eran los cristianos religiosos y el bautismo le representó oposición. Creían más y querían más sus rituales que el poder del Espíritu Santo. Hay gente que quiere seguir con sus programas y que nadie lo moleste con un avivamiento. No, que no sea molestado con la irrupción del Espíritu Santo. Espíritu Santo, no me vengas a cambiar mis planes, porque hay algunos que han tomado el ministerio como un trabajo y tienen que cobrar por su trabajo y rendirle a los hombres, pero los que estamos en esta iglesia no le rendimos a los hombres. ¿Cuántos dicen amén? Le obedecemos al Espíritu Santo. ¡Amén! Para otros, para los cristianos oportunistas, escuche, el poder del Espíritu Santo significó vergüenza y lastimaduras, porque eran oportunistas los hijos de Seba. Ah, che, acá hay un poder. ¿Saben cuántos cristianos oportunistas hay? Profetas, pastores, apóstoles y demás yerba que son oportunistas, que simplemente vienen a sacar ventaja, que quieren la cosa fácil, que no quieren compromiso. Entonces estos dijeron, bueno, vamos a lograr la fama de Pablo. Así que comenzaron a usar el nombre de Cristo, hasta que los demonios se dieron cuenta y comenzaron a atacarlo y salieron lastimados. Los oportunistas terminan mal. ¿Cuántos dicen amén? Y lo que sucedió también a los no cristianos les significó la sanidad y los milagros, porque los que estaban ahí que no conocían a Dios comenzaron a recibir milagros, comenzaron a recibir sanidad, comenzaron a recibir lo que Pablo, lo que los cristianos le impartían. Hermanos queridos, necesitamos un triple bautismo en esta mañana. Amén. Póngase de pie, póngase de pie. Gloria a Dios. Necesitamos arrepentirnos. Necesitamos recibir este bautismo de Jesucristo. ¿Qué significa el bautismo de Juan? Era el bautismo de arrepentimiento y perdón. Pero el bautismo de Jesús significaba el poder del Espíritu Santo y el fuego y la pasión por su presencia, por su obra, por el trabajo cristiano. Señor, en el nombre de Jesús, levante sus manos en esta mañana. Aleluya, levante la mano. Levante sus manos en el nombre de Jesús. Levante su mano en el nombre de Jesús. Diga, Señor, recibo el bautismo de Jesús. Recibo, Señor, el bautismo de Jesús. Recibo el bautismo del Espíritu Santo, Señor. Recibo en esta mañana ese poder sobrenatural. Señor, mi vida será ungida con aceite fresco ahora. Señor, seré bautizado en el poder del Espíritu Santo. Levante su mano, diga, estas manos harán milagros. Estas manos, Señor, sanarán a los enfermos y libertarán a los oprimidos por Satanás en el nombre de Jesús. Pero este bautismo de fuego en esta mañana va a hacer que la lengua del Espíritu Santo venga sobre mi vida. Vamos, comience a alabar el nombre de Jesús. Van a venir el bautismo de fuego. Comience a profetizar, comience a profetizar, comience a declarar qué cosa maravillosa Dios hará. Comience a profetizar que usted viviría en el poder del Espíritu Santo. Vamos, profetice sobre sus hijos, profetice sobre su casa, profetice sobre la nación argentina, profetice sobre la ciudad, profetice sobre su trabajo, profetice sobre su economía. Háblele, háblele.